en este mes de agosto. Continúa con la programación variada de Radio Salcantay 1080 AM 92.7 FM. En el internet www.radiosalcantaycusco.com. Estamos en el Facebook Radio Salcantay, la voz del sur del Perú. Hermosa Santa Rosa de Lima, tú que supiste lo que es amar a Jesús con un corazón tan fino. Hoy conmemoramos tu sagrado nombre con la compañía de Radio Salcantay, la voz del sur del Perú. Eres hermosa como una rosa, Santa Rosa de Lima, eres hermosa como una rosa. A partir de estos momentos, comienza Tus Mañanas Alegres. Tus Mañanas Alegres, un programa que tiene todo. Soy una loba, no, ya no voy a comérmelo. Tus Mañanas Alegres, de 10 a 11, con la mejor música variada. Tócame el corazón. Mi achay, tú sabes cuánto te quiero. Y eso no es todo. Información para vivir mejor, concursos, regalos, todo esto y mucho más. Lo estoy enamorando. Tus Mañanas Alegres por Radio Salcantay, la voz del sur del Perú. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar. Y ese punto de la mañana, muy buenos días a todos ustedes, amigos. Bienvenidos a Tus Mañanas Alegres aquí en Radio Salcantay. Hoy día feriadito, día miércoles, mitad de semana, 30 de agosto. Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Cintita Ross, control de audio y sonido. Quien les habla, Carlos del Castillo. Y por supuesto, aquí está Elizabeth Bustinza. ¿Cómo está, Carlito? Buenos días. Qué bonito feriado. Elita, buenos días. Señora, ¿cómo está? Señor, buenos días. Contentos ya para poder llevar, pues, a cabo, pues, este programa que, de hecho, pues, los entretiene de algún modo, los acompaña en todo lo que estén haciendo el día de hoy. Un abrazo para todos los amigos que nos sintonizan, no solamente en la ciudad del Cusco, sino a través, pues, de la AM también, ¿no? Nos escuchan en diferentes provincias de nuestra región, también a la gente que nos escucha por internet en el Perú y en todo el mundo. Un abrazo para ustedes, es Radio Salcantay y Sus Mañanas Alegres. Bueno, Carlitos, hoy feriado 30 de agosto, hoy también, además de ser una fecha tan importante, ¿no? Que se celebra la festividad de Santa Rosa de Lima, un día, pues, especial para los fieles católicos, que conmemora, pues, a la patrona de América y las Filipinas, ¿no? Además de ello, también, según nuestro calendario santoral, Carlitos, hoy estamos celebrando los cumpleaños, atención, de Félix, Adauto y Luis. Para ellos un abrazo, y también para los amigos de la Policía Nacional del Perú, porque hoy también es Día de la Policía Nacional. Así que, bueno, un día muy bonito, un jueves muy lindo para poderlo compartir a través de la radio. Muy bien, el día de hoy, día 30 de agosto, también es Día Internacional del Tiburón Ballena. Y hoy es el Día Internacional de los Desaparecidos, ¿no? Mucha gente que ha desaparecido a nivel del mundo. Hoy día, pues, el día de la reflexión, 30 de agosto, Día de la Policía, también Día de Santa Rosita de Lima, el Día de los colegios que llevan ese nombre, de los institutos, de todas las empresas con ese nombre de Santa Rosa, y por supuesto también de las Rositas. El día de hoy, nuestro homenaje a todas ellas. Claro que sí, para todos, pues, un abrazo para toda la gente. Y de hecho, que hoy, pues, un feriado a nivel nacional, ¿no? Mucha gente que bueno, se está disponiendo el día de hoy a estar en familia, a compartir, a prepararse los alimentos, a hacer muchas cosas el día de hoy. Qué bien, me da mucha alegría, porque cualquier cosa hay que hacerlo con todo el ánimo. Cuando usted cocina o hace algo con cariño, con voluntad, pues las cosas le salen muy bonitas, ¿ah? Pero si a veces lo hacemos renegando, pues las cosas no salen como quisiéramos. Así que, bueno, estamos nosotros aquí para endulzar su mañana con estas bonitas canciones, por supuesto con los comentarios y con el desarrollo, pues, de la información de los días de toda la festividad que corresponde el día de hoy, 30 de agosto. Bienvenidos, 953-1225-60-2245-67, que queda a partir de este momento a su entera disposición. Comenzamos de esta forma Tus Mañanas Alegres. Para Franquiño Producciones, Franco Rojas, Sinceridad. Me dejaste, no puedo olvidar. Pasa el tiempo más te recuerdo, no te puedo olvidar. Yo no sé por qué me dejaste, lloro por lo que te fuiste, sino por lo que no volviste. No, no, no, te olvidaré, no. Recuerdas, no, no llores por mí, confórmate porque siempre, no, no, te olvidaré. Yo no sé por qué me dejaste, sin contemplar lo que pasó, no lloro por lo que te fuiste, sino por lo que no volviste. Ahora son las 10 de la mañana ya con 7 minutos a través de Tus Mañanas Alegres. Bueno, me arranco un suspiro, pues, escuchar estas lindas melodías, esa voz melodiosa de Franco Rojas, ¿no? Definitivamente, pues, es un este señor, este caballero peruano, obvio, juliaqueño, que ha demostrado, pues, se ha impuesto, ¿ah? Con ese estilo tan lindo, bueno, en ese entonces con la agrupación Sociedad, bueno, la voz es de Franco Rojas, ¿no? Ahora, ya con los años encima, él ha regrabado estas canciones, de hecho, que con mucha mayor entrega, con más dedicación y, pues, ese registro, ¿no? Esa tesitura que tiene Franco Rojas que no se ha podido imitar. O sea, se ha imitado, pero no se ha podido igualar, ¿eh? Creo que todos, así como tenemos las huellas digitales, Carlitos, podemos tener una voz similar, pero no idéntica a los de los demás. Así que la voz también es un sello muy especial. Claro, y la peculiares. Voz de Franco Rojas, donde se escucha y la gente lo reconoce, él es Franco Rojas, con estas hermosas canciones ahora con la agrupación, la sinceridad. 10 de la mañana con 8 minutos. Qué bonito feriado, Carlitos. Disfrutando de este feriado, hoy día Santa Rosa de Lima. Bueno, pues ella nació el 20 de abril de 1586, falleció el 24 de agosto de 1617, de nombre secular Isabel Flores de Oliva. Fue una santa católica terciaria dominicana, canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671. Entre las personas nacidas en América, antiguamente Indias Occidentales, Rosa de Lima fue la primera en recibir el reconocimiento canónico de la santidad de la Iglesia Católica, ¿no? La sepultura está hecha en la Basílica y Convento de Santo Domingo y por supuesto pues todos recordamos este 30 de agosto, día de Santa Rosa, patrona de Perú, Filipinas, de Lima, Santa Rosa de la Pampa, de Santa Rosa de Ecuador, de Santa Rosa de Lima, también de la Policía Nacional, de la Guardia Civil del Perú, de las Fuerzas Armadas Argentinas, de la Policía Nacional del Paraguay, de la Universidad Católica Santa Rosa de Ecuador, también de los enfermos, de tuberculosis, Santuario de Santa Rosa de Lima, que está en el convento de Santo Domingo y Monasterio de Santa Rosa de Monjas de Lima, ¿no? Entonces, la historia de nuestra Santa Rosita. Claro, un breve resumen de una historia tan importante, ya quien hizo ese voto de castidad y se encomendó a Dios de por vida. Bueno, ella vivió pues una vida de bastante austeridad, de una austeridad extrema, digámoslo así, pero eso fue a voluntad propia, ¿no? Y rechazando las ofertas de matrimonio que ella recibía, porque era una mujer de una apariencia muy bonita, ¿no? Ella rechazó totalmente porque ella estaba abocada al servicio, a curar a los enfermos, y en realidad, pues, ese mismo año, el 23 de agosto, el mismo año de 1617, ¿no? El 23 de agosto, bueno, a la edad de 31 años, deja de existir Santa Rosa de Lima, ¿no? También a causa de una enfermedad de tuberculosis. Ella que cuidaba a la gente que padecía de esta enfermedad, pues ella fue contagiada y falleció, pero falleció dejando el alma, entregando el alma en ayuda a las personas que realmente lo necesitaban. Esta forma de curación de enfermos con la imagen del niño Jesús, que es lo que ella hacía constantemente, ¿no? Bueno, ahí está una patrona, pues, que ha marcado, que son muchas las instituciones que se sienten identificadas y que de hecho le han tomado como patrona de su institución. Un abrazo entonces para esta institución tan grande como es la Policía Nacional del Perú. Un abrazo para toda la gente que también en barrios, zonas, asociaciones que tienen este nombre, ¿no, Carlitos? Pudiéndose identificar con una persona de un servicio total. Ese amor tan grande hacia el Altísimo Creador, pues, y a la gente que realmente lo necesitaba. Santa Rosa de Lima, hoy 30 de agosto, bueno, 10 de la mañana con 10 minutos. Y el día de hoy veíamos la cantidad de gente que siempre va pues al Pozo de los Deseos, ¿no? Que ponen sus cartitas en cantidad. Recordamos aquellos momentos de la pandemia, hasta por internet tenían que mandar para evitar que la gente vaya, pero ahora nuevamente, ahí desde muy pequeños, había un pequeñito que la mañana de hoy escuchaba y le decían, ¿cuál es tu deseo? Conocer a Messi, ¿ah? Qué bonito. Ese es su deseo que le pedía a la Santa Rosita de Lima. Bueno, la gente también pide que haya tranquilidad, que haya paz en nuestro país, en fin, ¿no? Las cartitas que van llegando ahí al Pozo de los Deseos. Claro, un niño es considerable, porque es un niño, no es la inocencia, pero imagínate un chico, un señor ya, o un hombre de tu edad, pues, Carlitos, que te digan, a ver, Carlitos, ¿qué vas a pedir a Santa Rosa de Lima? Que al conocer a Shakira, no, pues. No, ya sí, son otras prioridades que uno tiene, pedimos, ¿no? Pedimos con el amor, claro, por la familia, por los hijos, por los padres, por la familia que nos rodea, y pedir siempre, pues, que sea, que interceda por nosotros a nuestro Altísimo, ¿no? El día de Santa Rosa de Lima, Carlitos, un abrazo a la gente que lo sintoniza. Ya saben, 953-1225-60, 22-45-67, para que tomen contacto con nosotros. Seguimos disfrutando de la buena música, estamos a través de Tus Mañanas Alegres, celebrando este día miércoles, mitad de semana, día feriadito. Aquí está la música de Radio Sargantay. Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, de las Américas y las Filipinas, y también en tu precioso día te hizo su patrona la policía. Y también en tu precioso día te hizo su patrona la policía. Por tus milagros, Santa Limeña, el mundo entero hoy te venera. Por tus milagros, Santa Limeña, el mundo entero hoy te venera. Santa Rosita, con tu divino poder, haz que vuelva a florecer la paz en mi Perú. Santa Rosita, por tu divino poder, haz que vuelva a florecer la paz en mi Perú. Santa Rosita, patrona del Perú y de las Américas. Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, de las Américas y las Filipinas, y también en tu precioso día te hizo su patrona la policía. Y también en tu precioso día te hizo su patrona la policía. Por tus milagros, Santa Limeña, el mundo entero hoy te venera. Por tus milagros, Santa Limeña, el mundo entero hoy te venera. Santa Rosita, con tu divino poder, Buena música a esta hora de la mañana, son las 10:14, tus mañanas alegres, ya sabes, 953-1225-60, envíanos tu mensajito para la secuencia de cumpleaños, secuencia de saludos en este día tan bonito, 30 de agosto. Bueno, hoy también día de una importante especie marina, ¿no? El tiburón ballena, Carlitos, como me ibas comentando, pues, hacer un...